Nuestro bloque Ciudad de Buenos Aires, nos proponemos saber qué pasó con la auditoría de venta de tierras públicas, especialmente en los periodos que van del 2015 al 2019, con aquellas tierras aledañas a los ferrocarriles. Sabemos que la comunidad vecinal reclama que allí se hagan espacios públicos verdes. Para eso estamos en comunicación telefónica con María José Lubertino, abogada, exdiputada y legisladora. Te doy la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales, me acompaña Carlos Morquio de La Carballo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, como vos bien decís, de vecinos y vecinas y ciudadanos y ciudadanas de distintos barrios, de distintas procedencias, nos hemos dado cita en un grupo que se llama Tierras Ferroviarias Verdes y hemos presentado 6 proyectos de ley para que las tierras, los últimos playones ferroviarios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que son tierras verdes y públicas, sean respetados como espacios verdes y públicos y no se sigan vendiendo tierras para negocios inmobiliarios. En ese sentido, presentamos proyectos por el playón de Villa Urquiza, Liniers, Palermo, Colegiales y Caballito. Y en el mismo sentido, también que los bajos viaductos ferroviarios no sean utilizados para emprendimientos comerciales, sino que sean de uso público y comunitario. Por ejemplo, para cuestiones educativas, culturales, la verdad que estamos muy preocupados porque, por ejemplo, en Belgrano, en Palermo, han avanzado emprendimientos comerciales que autoriza el gobierno de la ciudad y que significan realmente un descalabro para el barrio, para los vecinos, falta de lugar para estacionar. O sea que, la verdad, todos queremos que lo público siga siendo público y no que se haga un uso privado de lo público, ¿no? Claro. Y en ese mismo sentido, en esta semana que pasó, llevamos una carta a Jefatura de Gabinete de Ministros, al ministro Mansur, de quien depende la AAVE. La AAVE es el organismo que maneja algunas de las playas ferroviarias. Hay otro organismo que también se llama Playas Ferroviarias, que extrañamente depende del ANSES, y vamos a hacer una nota para también llevarle a Fernanda Roberta nuestra petición. Y bueno, lo que le pedimos a Mansur es una reunión, esperemos que nos la dé. Realmente tenemos grandes expectativas porque Alberto Fernández en la campaña electoral se había comprometido, por lo menos con los vecinos de Caballito, de que ese playón iba a ser reconocido como un espacio verde y público, ¿no? Entonces, bueno, queremos hablar con Mansur, sobre todo para saber qué pasó con la auditoría que se iba a hacer, porque en los últimos días del gobierno de Macri hubo una serie de tejes y manejes y la venta de tierras públicas estuvo a la orden del día a nivel nacional, pero particularmente transfirió terrenos inmobiliarios y ferroviarios de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días de su mandato, con lo cual habilitando a que la Reta los pudiera vender. Eso significó que el gobierno nacional iniciara un juicio, incluso con un viso penal, pero lo que queremos saber es, entre tanto, los que no han sido transferidos, ¿qué va a pasar? Recordemos que en su momento yo hice 2 juicios importantes, uno por el playón de Catalinas, otro por el Catalinas Norte 2, otro por la última manzana verde de Puerto Madero, y no tuvimos éxito, y lo grave es que ahora aparecen los abogados del gobierno de la ciudad, que obviamente cobran sus honorarios como abogados del Estado, ¿no? Pero nos quieren cobrar honorarios a los vecinos que hicimos un amparo ambiental en defensa del patrimonio y por una venta que nosotros seguimos sosteniendo que es una venta ilegal, ¿no? Porque la venta de tierras públicas sin pasar por el Congreso de la Nación es absolutamente y manifiestamente ilegal. Pero bueno, ahora tenemos encima que pagar los honorarios que nos están reclamando. La verdad que estamos sorprendidos y asustados porque es una locura. La situación es una locura, que encima nosotros le tengamos que pagar a los abogados que cobran un sueldo, en lugar de defender los bienes comunes, defienden el interés de los que coyunturalmente gobiernan para hacer negocios. Es una es un desaguisado. Si te enganchaste recién, tengo una idea, estamos charlando con María José Lubertino, abogada, respecto a los terrenos públicos aledaños al ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires, y te quería preguntar qué tipo de obras pretende hacer el gobierno de la ciudad en aquellos terrenos y qué se podría hacer en realidad para el bien común, digamos, de los vecinos y vecinas De la ciudad. Bueno, el gobierno de Macri y el de Larreta, lo único que han pensado es lo venden para hacer torres. Encima es un negocio para amigos, porque lo venden a un valor y después les autorizan, les cambian en la legislatura, le cambian la edificabilidad y les permiten hacer torres que multiplican el valor de esa tierra. Los vecinos que están más surgidos son los de Colegiales, porque ya están las topadoras ahí adentro y es más, están vendiendo en Miami a los especuladores inmobiliarios, ya les están vendiendo los departamentos. Lo mismo acá en el playón de Palermo. Si uno va, está ya rodeada una de las manzanas, e incluso con la cara de cocineros famosos, y te venden un nombre y un proyecto y una marca, como que van a avanzar con eso, ¿no? Entonces, bueno, queremos que esto pare, que no sigan cementando los espacios verdes, porque estamos en situación de emergencia ambiental. Hoy, en esta semana, está transcurriendo la COP26, que es la Conferencia Mundial de Cambio Climático, y la Ciudad de Buenos Aires tiene patente de ciudad verde global. Y sin embargo, todas las políticas públicas van en contrasentido con preservar los espacios verdes y públicos. Recordemos que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber como mínimo 10 metros cuadrados por habitante en cada ciudad. Buenos Aires es una de las ciudades que menos espacios verdes tiene en Latinoamérica y en proporción de las grandes ciudades del mundo. Y con esta reforma del Código Urbanístico que han hecho, al permitir duplicar la capacidad constructiva en todos los barrios, que vos verás que además de los espacios verdes ferroviarios, están demoliendo en toda la ciudad, cosa que es absolutamente antiecológica, porque, como sabes, la ecología propone reusar, reutilizar, reformar las casas y irlas haciendo crecer o adaptarlas, pero no demoler todo y empezar todo como si nada existiera, ¿no? Entonces, por un lado, muchos emprendimientos inmobiliarios tienen que ver con el lavado de dinero. El gobierno de Larreta y de Macri modificó el código urbanístico para permitir duplicar esa capacidad constructiva. Entonces, quiere decir que vamos a tener el doble de habitantes, pues, potencialmente en la ciudad, sin haber modificado ni ampliado ni la infraestructura de servicios, lugas, agua, ni ampliado la cantidad de escuelas, ni los espacios verdes. Entonces, si en la página web del gobierno de la ciudad nos miente y dice que tiene 6 metros cuadrados por habitante, pero el relevamiento que hicimos los vecinos indica que tenemos 3 metros cuadrados por habitante. Si a eso le sumás la duplicación de la capacidad constructiva, quiere decir que nos vamos a quedar con 1,5 metros por habitante. Por otro lado, hay ejemplos de resistencias, se me vienen a la cabeza la gente, los vecinos y vecinas de Caballito, que se opusieron a la instalación de un mega shopping y también a la construcción reciente que se pretendió hacer de megatorres en los terrenos aledaños al ferrocarril. Digo, como que podrían sentar precedentes estos ejemplos que estoy citando. ¿Qué opinión tenés? Bueno, lo que yo digo y lo que nosotros decimos es que no se puede construir más en la ciudad de Buenos Aires torres suntuosas, fastuosas, que no tienen nada que ver con las necesidades que tiene la ciudad, porque hay mucha gente que le hace falta una vivienda, pero no son este tipo de viviendas, porque básicamente no van a poder acceder a ellas. Y por el otro lado, están avanzando en el mismo sentido con los terrenos costeros, no solo los del ferrocarril. Fíjate que, bueno, lograron en primera lectura aprobar la venta de la Costanera Norte y la venta de la Costanera Sur. La venta de la Costanera Norte, hemos logrado 7.500 firmas, bueno, 7.500 personas que participaron en la audiencia y se presentó una iniciativa popular para bloquearlo, y fundamentalmente se judicializó la causa y se logró en primera y en segunda instancia objetar la venta de Costa Salguero, que querían hacer torres. Ahora veremos qué dice el Superior Tribunal de la Ciudad. Claro. En la Costanera Sur estamos en medio de la audiencia, hoy todavía hay audiencia, hasta el 5 de noviembre sigue la audiencia, lo cual también es complicado porque la gente no puede estar 10 días colgada en la internet. No volvieron a las audiencias presenciales, la Cámara sesiona y la legislatura sesiona presencial, pero no nos dejan ir a los vecinos ahí, no quieren tener esa presión presencial, y es una vergüenza, es escandaloso que permitan hacer torres como una especie de barrio privado en lo que es la Ciudad Deportiva de Boca, que no tenía permitida esa constructividad. Estaba pensado para hacer un lugar deportivo y un humedal. Entonces, bueno, son una suma de negocios y ahora encima ingresaron un proyecto para 11 nuevos negocios inmobiliarios. Es un proyecto de ley que se llama, digamos, es como convenios urbanísticos. En 11 barrios distintos quieren hacer permitir edificios y torres, etcétera. Y también los vecinos están asustados porque en toda la ciudad están demoliendo y están construyendo. El sábado nos movilizamos en la Plaza Malaber, en Villa Ortúzar, habrán visto en las redes sociales, básicamente porque autorizaron a construir en una plaza un edificio en una plaza. O sea, ya es una locura, ¿me entendés? O sea, primero los negocios, después los negocios y por último los negocios. No hay espacio para la ciudadanía, para los estudiantes. O sea, aparte, esto viola todos los principios ambientales, la Ley General del Ambiente, el Plan Urbano Ambiental, la Constitución de la Ciudad, el Acuerdo de Escazú, que habla del derecho a la información, no cumplen con los estudios de impacto ambiental. Entonces, bueno, se está armando una articulación grande de asambleas, básicamente porque, como está pasando lo mismo en todos los barrios, nos vamos encontrando y vamos a hacer una movilización grande en defensa del patrimonio y la identidad de los barrios el 30 de abril, el 30 de octubre, perdón. El sábado 30 de octubre vamos a movilizar a la puerta de la legislatura. Sé que es medio raro porque es un sábado y no va a haber nadie adentro, pero vamos a movilizar a la legislatura el 30 de abril todos los colectivos, barriales, asambleas que nos oponemos al extractivismo urbano y a las demoliciones. Se llama, la marcha se llama Buenos Aires se va, porque de alguna manera lo que queremos representar es la cantidad de edificios y casas emblemáticas de todos los barrios que están tirando abajo y haciendo desaparecer. Claro. Entonces, el proceso patrimonio histórico, ¿no? Bueno, es que hay cosas que están declaradas como patrimonio y esas no las puedes tirar abajo, pero lo que hicieron fue modificar muchas leyes y descatalogar inmuebles. Y después hay otros barrios. A ver, cuando alguien declara un bien de valor arquitectónico, es porque lo hizo el arquitecto tal o es algo muy encumbrado, pero eso nos habla de cuestiones puntuales, ¿entendés? Lo que nosotros estamos defendiendo como identidad barrial son los pasajes pequeñitos, el adoquinado, las casas bajas. Entonces, no es lo mismo si en mi cuadra, y te doy un dato real, éramos todas casas bajas y ahora ya tiene 3 edificios que cortan la perspectiva de las casas bajas. ¿Qué te quiero decir? No es que nos oponemos al desarrollo, al avance, pero es que no hay criterio, porque el motivo por el cual mi barrio Palermo, el barrio de Borges, de Cortázar, que está en todos los libros, en los cuentos, a ver, La gente viene a pasear acá, los turistas vienen, nosotros vivimos acá, porque tiene un, no sé cómo decir, un aire, un representa algo, tiene una identidad. Si terminan haciendo todas cajas de vidrio, cajas de zapatos, que son lo mismo si estás en Saigón, en Seúl, en Timbuktu, en Panamá, en Miami o en Buenos Aires, no, no existe más la Buenos Aires que venden al mundo, y si no la terminan turistificando, fíjate, están arrasando con la Boca y solo dejan las cuatro cuadras de caminito, ¿entendés? Entonces, cuatro cuadras de caminito, divino, pero el resto de los vecinos de la Boca están siendo desalojados. Sí. O sea, los vecinos de la Boca hicieron un mapa de los desalojos en la Boca. Eso se llama gentrificación, porque la gente no va a poder vivir más donde vive, la echan al diablo, y vendrán cajas de zapatos. O sea, el mundo está haciendo esto con las megaciudades. Algunas ciudades protegen su identidad y su patrimonio, París, Barcelona, Madrid, otras ciudades se dejan arrasar, entonces no nos va a quedar ni un bar de barrio, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo no digo que los bares tengan que caer en decadencia, pero se pueden mantener nuestros tradicionales bares. Hay bares notables que desaparecieron. ¿Por qué desaparecen? Bueno, porque el Estado no se preocupa por ayudarlos o apoyarlos para que puedan seguir adelante, porque no hubo apoyos para ninguna cosa. Lo mismo, las casas viejas, en San Telmo, en La Boca, en Barracas, el Estado tiene que ayudar a mantener. Son casas que a veces son de personas mayores, que no tienen dinero, aumentaron, además, aumentaron el ABL, aumentaron a unos precios siderales muchas cosas, y una persona sola viviendo en una casa no puede pagar lo mismo que el edificio de al lado. Por eso a mí me aumentan el ABL en la casa donde vivo, como si fuera una ricachona, porque el edificio de al lado paga el mismo ABL que yo, pero dividido entre 40.000 personas. ¿Entendés? Entonces... me lleva el valor de mi ABL, de mi impuesto inmobiliario, lo mismo que si yo fuera un edificio. ¿Eso quién lo puede sostener? Entonces, las personas dejan venir la casa abajo. Es decir, es un proceso muy complejo, pero que suma una serie de factores que van en detrimento de nuestro buen vivir y de vivir como nos gusta, ¿entendés? La gente termina yéndose a vivir otro lado, otro barrio, porque no puede sostener la presión de los especuladores inmobiliarios. María José Lubertino, te agradecemos el paso por aquí, por Tengo Una Idea, por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos la comunicación y estaremos atentos a lo que pase el sábado. Bueno, los esperamos el sábado en la marcha a las 16 horas en la puerta de la legislatura. Vamos a llevar todas fotos de casas demolidas de los barrios, de los desastres que están haciendo en cada lugar, y bueno, y también seguiremos con las tierras ferroviarias verdes hasta que nos expliquen a dónde van a parar nuestros metros cuadrados verdes de la ciudad. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con María José Lubertino, ella es abogada, ex diputada y legisladora.